Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video podcast en System Insight. Video podcast porque va a estar disponible tanto en video en YouTube como en podcast, formato podcast, solo audio en iVoox, que es la plataforma que utilizo para transmitir mis podcasts. En esta ocasión, este capítulo va a contar con tres temáticas. Vamos a empezar por la nueva aplicación de Google para podcast. Voy a continuar posteriormente hablando sobre el nuevo servicio de Instagram, IGTV. Y por último, hablar un poco sobre los sistemas operativos libres que tenemos para los dispositivos móviles, o sea, para los smartphones y celulares. Entonces, vamos a arrancar ya. Google lanzó hace unos días una nueva aplicación. En este caso se llama Google Podcast, una aplicación que, como su nombre lo indica, lo que hace es servirnos para escuchar este tipo de audio podcast. El podcast fue algo que creó Apple, o popularizó Apple bastante, mediante su tienda iTunes. Entonces, con el paso del tiempo, cada día son más las personas que están adoptando este medio para mantenerse informado, para escuchar opiniones, para aprender incluso, y se está volviendo bastante popular cada día más. Entonces, Google lanza ahora una aplicación llamada Google Podcast, que tengo entendido que hace tiempo atrás ya tenían una, no me queda claro. Eso se lo escuché decir a él, a Ángel de YouGeek. Yo realmente no la conocía, pero evidentemente no tiene nada que ver con la aplicación que ahora nos están ofreciendo. Como este video podcast es posible que lo escuches mediante iVoox o mediante iTunes o cualquier plataforma de audio, guárdate de ser lo más descriptivo posible con la descripción de la aplicación. En el caso del video en YouTube, vas a ver en pantalla la aplicación, se los voy a mostrar en video para que vean cómo se ve el diseño, cómo funciona. No es, por supuesto, ni la mejor ni la única aplicación para podcast. Casualmente, como les dije anteriormente, ayer escuché un podcast de Ángel donde se lo recomiendo, se llama la mejor aplicación de podcast, donde él habla acerca de algunas de las aplicaciones disponibles, sobre todo para Android, y las ventajas y desventajas de cada una. Yo en lo particular he probado algunas, he pagado otras, pero definitivamente me voy a quedar con Google Podcast y posteriormente les muestro por qué. Para entrar un poco en materia, Ángel nos comenta sobre varias aplicaciones para Android, como dije anteriormente. Pueden escuchar el podcast de Ángel en UGeek, o sea, ugeek.github.io. Entonces, ahí van a entender más a fondo las diferencias entre una y otra. Pero por encima de las que menciona, bueno, tenemos AntennaPod, muy popular también, una aplicación muy popular. Tenemos PlayaPod, tenemos Podcast Guru, tenemos Podcast Addict, tenemos Podcast Republic y tenemos Pocket Cast. Pocket Cast, que es, digamos, una de las más populares, es de pago. Yo, de hecho, la pagué también, la tengo paga. Y casualmente ayer, una que no sé si Ángel llega a mencionar, no recuerdo ahora mismo, pero que sí me recomendó un amigo en Telegram, está Castbox. Castbox es, de todas las que mencioné anteriormente, en cuanto a interfaz, la que más me gusta. Porque, ya les digo, todas estas aplicaciones que dije, que acabo de mencionar, tienen muchas opciones, tienen determinadas características específicas para los usuarios que lo usan. Pero a mí, en lo particular, me molesta y mucho no tener una interfaz agradable a la vista. Si vemos AntennaPod, por ejemplo, tiene temas claros, temas oscuros, pero un diseño muy, digamos, muy Android 6.0. No llega a ser un, no logra parecer un material design. No se ve mal, pero a mí en lo particular no me gusta mucho cómo se ve. Es muy simple. Tenemos PlayaPod, que si ven las capturas que ponen en Google Play, Yo en lo particular la encuentro bastante horrible. También con un diseño muy similar al que encontramos en Android 5.0 o 6.0. Y en lo particular no me gusta ni un poco. Pocket Guru va un poquito más también por la misma interfaz, un poco más, digamos, unos toques más actualizados. Sin embargo, tampoco me gusta mucho cómo se ve. Y lo admito, yo soy una persona que lo que no me entra por los ojos difícilmente me puede entrar de otra forma en la cabeza. Tenemos Podcast Addict, que posiblemente de todas las que mencioné anteriormente es la más horrible. Cuestión de gustos, por supuesto. Cada cual aquí tiene sus preferencias. A mí en lo particular no me gusta su diseño para nada. Descartada de momento. Podcast Republic también se ve bastante moderna. Se ve como una interfaz muy Android 5.0, 6.0. Se ve bastante bien, pero tampoco clasifica. Y Pocket Cast es la misma historia. Es el mismo diseño que les dije anteriormente. Es básicamente muy Android 5.0. No llega, o sea, tiene cosas de material design, pero no llega a ser, no llega a tener un diseño realmente limpio, como estamos viendo, por ejemplo, en Castbox. Que Castbox, si ya, de hecho, se parece mucho a Google Podcast, pero ya se ve que es un diseño mucho más limpio, sobre blanco. A mí, en lo particular, me gusta un poco más. Pero de todas estas, como dije anteriormente, la que más me gusta es Google Podcast. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Google Podcast? Bueno, desventajas depende del punto de vista con que se mire. Si eres un usuario que haces un uso, digamos, avanzado de este tipo de aplicaciones, pues puede que te quede muy corta Google Podcast. ¿Por qué? Primero, porque no tiene una forma de importar manualmente los feeds o los RSS de los podcasts que tú escuchas. Segundo, porque no tiene otras características, quizás, como mencionaban algunos amigos, que pueden descargar cantidad de podcasts en específico automáticamente, o un tipo de reproducción continua, o cosas por el estilo. Ya les digo, son cosas demasiadas específicas para los usuarios o para determinados usuarios, que a mí en lo particular no me interesa. Entonces, en lo que yo les voy comentando, voy a mostrar en pantalla cómo se ve Google Podcast en el teléfono, y les voy a mostrar cuáles son algunas de sus características y por qué me gusta cómo se ve esta aplicación. Lo primero que vamos a ver es, como dije, que tiene una interfaz extremadamente limpia, una interfaz que parece que Google va camino a adoptar en todas sus aplicaciones. Lo digo porque lo tenemos en Google Podcast y lo tenemos también en Google News, que salió muy recientemente y tiene un estilo muy muy parecido, con el nombre de la aplicación en la parte superior, el buscador a la izquierda, en fin, es muy limpia, es muy simple, pero se ve muy bonita. Yo también admito que yo veo este tipo de aplicaciones ahora y se me parecen mucho a las de iPhone, de cierta forma, sin algunos desenfoques y demás, pero me parece muy bien y hemos aceptado este nuevo diseño que está adoptando Google. Es tan simple que esta versión en color blanco, llevarla a un tema oscuro no debe ser nada, para nada complicado. Pues muy bien, ya yo tengo iniciado aquí mi aplicación Google Podcast y evidentemente ya yo tengo algunos podcasts añadidos. Inicialmente, cuando le instalas por primera vez, ellos te van a recomendar una serie de podcasts, me imagino que según el idioma, según el país donde estés, y por lo general son podcasts de radio, no son los típicos podcasts que encuentras en plataformas como iVoox y demás. Pero teniendo en cuenta que Google tiene alrededor de 2 millones y más de podcast indexado, pues básicamente aquí encontraremos casi todos los podcasts que podamos escuchar, excepto cosas muy muy muy específicas. Si el podcast que tú escuchas está en iVoox, está en iTunes, está en plataformas así, digamos, populares, es muy seguro que lo vas a encontrar en la aplicación de Google. Lo primero que vemos encima son una especie de cuadrículas con los iconos de los podcasts que estamos siguiendo. Depende de la cantidad de podcasts que tengas añadido, pues tienes que deslizar hacia el lado para ver todas tus suscripciones. Pero si vamos un poco más abajo, ahí tenemos una especie de tarjeta donde tenemos tres opciones. Tenemos los nuevos episodios de los podcasts que estamos escuchando, tenemos los podcasts que están en progreso, o sea que empezamos a escuchar y por algún motivo dejamos de hacerlo y están ahí. De hecho, si pinchas en alguno de ellos, se va a quedar justamente por donde lo dejaste. Y tenemos la opción de descargado, o sea, los podcasts que hemos descargado para escucharlos si no tenemos acceso a internet. Esto de acceso a internet es muy relativo. Recuerden, yo se lo comentaba a mis compañeros en la radio, se lo comentaba en redes sociales a otras personas. Google es una empresa que trabaja con internet. O sea, Google sin internet no es Google. Entonces, los productos que lanza Google, señores, no están pensados para Latinoamérica o países con... Cuando me refiero a Latinoamérica, me refiero a países como Cuba, por ejemplo, que el acceso a internet es muy limitado. No está pensado para países desconectados. Esto lo digo porque entre las cosas que tiene la aplicación, que son muy básicas, tiene pues lo típico de una aplicación de podcast. Tiene para reproducir, para suscribirte, para descargar. Pero no esperes cosas avanzadas. De descargar, por ejemplo, dos capítulos de cada suscripción que tú tengas. O descargar, no sé, cada cierto tiempo. O descargar en determinadas horas. No sé. Cualquier tipo de opción que tengan otras aplicaciones de podcast por ahí. Esto no la va a tener. De momento, además, es una aplicación nueva. Con lo cual, yo no dudo que Google más adelante vaya a ponerle más cosas. Entonces, esa es la primera tarjeta que nos encontramos. Si pinchamos en todos los episodios, vamos a ver todos los, digamos, los nuevos episodios de las redes o de las suscripciones de podcast que tengamos. Y, bueno, para mí, a mí me funciona bastante bien. Pinchas en el primero y automáticamente cuando termine pasará al segundo y así sucesivamente. Si vamos un poco más, pues vamos a ver los podcasts más destacados de las redes que sigamos o las suscripciones que tengamos. Va a mostrarnos también los más destacados, digamos, en tecnología, en educación, en TV y películas, etcétera, etcétera. Es, como les digo, demasiado simple y para mí eso es una virtud más que un defecto. Si vamos a las preferencias de la aplicación como tal, no vamos a encontrar prácticamente nada. Primero, la opción de editar los podcasts. Esto lo que va a hacer es que seleccionamos el podcast que no queremos y tiene un iconito en la parte superior derecha con una papelera. Selecciona, o sea, cuando seleccionamos un podcast específico o todos los podcasts, podemos eliminarlo. O sea, es eliminar básicamente las suscripciones. Lo otro que tenemos es, como tal, pues la posibilidad de eliminar todos los episodios completados, supongo que tengamos descargados, en 24 horas, en 7 días, o después de 7 días, o nunca. O también podemos eliminar los episodios que no hemos terminado, los que empezamos a escuchar por algún momento, por algún motivo, y dejamos de escucharlo, también luego de 30 días, o después de 90 días, o nunca. Eso es básicamente todo lo que ofrece ahora mismo las preferencias de la aplicación. Repito, una aplicación nueva, yo supongo que a medida que se vaya incrementando su uso, los usuarios vayan pidiéndole features o características a Google y Google vaya implementando más opciones. Pero bueno, si por ejemplo vamos a pinchar en un podcast específico, en este caso System Insight, vemos ahí la lista de todos los podcasts que he publicado. Si pinchamos en alguno de ellos, evidentemente nos va a dar la descripción, nos vamos a el título, cuánto pesa, cuánto dura, el tiempo de duración a partir de que empezamos a reproducir, cuánto nos queda más o menos. Nos da la opción de descargarlo o de marcarlo como escuchado, ¿ok? Entonces es básicamente eso. Si le damos play, pues comenzará a reproducir el podcast. En la parte de abajo se despliega una pequeña ventana donde podemos darle atrás, adelante, adelantar según determinada cantidad de tiempo, o incluso podemos incrementar o reducir la velocidad de la voz cuando estamos escuchando un podcast, porque muchas personas les gusta adelantar un poquito, o sea, poner un poco rápido la voz para ahorrarse tiempo. Si un podcast dura una hora, tú lo pones, digamos, a 1.5 más o menos, o a 1.2 de velocidad, y esto, por supuesto, va a reducir el tiempo de escucha de ese podcast. El buscador es bastante bueno. Ya les digo, tiene indexado alrededor de 200 millones, creo que son, o 2 millones de podcasts. No me queda muy claro ahora mismo si es 200 o 2 millones. Y por lo menos, ya les digo, lo que yo escucho, casi todos están aquí. Ángel comentaba que que a veces buscaba cosas en específico y no le salía. A mí no me ha sucedido, yo todo lo que busque, pues me ha salido tal y como estoy buscando. Él comentaba, por ejemplo, la web de, el podcast de Mosquetero Web, que si él ponía solamente Mosquetero, pues no le salía el podcast. Tenías que poner específicamente Mosquetero Web. O algo eso comentaba. A mí sí me sale Mosquetero Web como tal, entonces hasta ahí no tengo ningún problema. Ya les digo, muy simple, muy minimalista. A mí en lo particular me gusta y mucho. Yo confío en que Google le va a ir poco a poco poniendo mejoras, implementando cosas. Y bueno, es cuestión de esperar a que vaya avanzando. Dicho esto, pues pasamos al siguiente tema, que es sobre Instagram y su nuevo servicio de video IGTV. Instagram lanzó el 20 de este mes, del mes de junio, el mes incluso en que hago este podcast, ha lanzado un nuevo servicio llamado IGTV. No entiendo por qué IG, o sea, supongo que sea un diminutivo de Instagram, pero yo lo hubiese puesto, no sé, InstTV o GramTV o no sé, IGTV, pues a mí no me gusta, ok, a mí no me gusta. Pues bien, ellos lanzan IGTV, un servicio que muchos han salido corriendo a decir que es para competir con YouTube. Quizás en el mismo evento Instagram insinuó o dijo directamente que era para competir contra YouTube, pero a mí en lo particular eso me parece una tontería y de esto vamos a hablar más adelante. El punto es que IGTV es una nueva forma que tenemos de compartir en Instagram videos de larga duración. De momento, o hasta el momento, en Instagram podías compartir videos, pero muy corticos, muy sin casi, no pasaba ni creo que ni de 5 minutos o algo así. Y necesitaban de alguna forma, parece, que hacer videos o permitir que los usuarios hagan videos de más larga duración, con el objetivo quizás de atraer creadores, con el objetivo incluso tal vez quizás de competir contra YouTube. Pues ellos implementan esta nueva característica que, si bien yo lo veo como pro algunas cosas, o sea, yo lo veo muchas más que son en contra. Como pro puedo decir que, bueno, es muy cómodo ver un video en un móvil de forma vertical, siempre y cuando el contenido que estemos viendo esté acorde a la resolución en la que estamos viendo y en la posición en la que estamos viendo. Si estamos viendo un video que es muy ancho, o sea, wide, imposible que en una posición vertical se vea bien. Entonces, por esa parte, si el video aprovecha el espacio vertical, pues es muy cómodo tener el móvil sostenido de la forma vertical que horizontal. Entonces, por ahí eso está muy bien. Si quisieras, por ejemplo, comentar algún video en específico, pues también es mucho más fácil acceder al video, acceder a los comentarios y, digamos, que escribir sin verte afectado con, con el teclado o la forma de poner el teclado. Ojo, fíjense que en el video lo estoy mostrando, tocas con una vez la pantalla para mostrar sobre el video las opciones de me gusta, de comentario, de compartir, de reportar o de copiar el link. Y una vez que te muestra los comentarios, cuando pinchas en los comentarios, te despliega los comentarios hacia arriba, hasta ningún problema. El problema está cuando vas a escribir. Cuando vas a escribir, sale el teclado, se muestran los comentarios y se oculta el video. Es decir, que si vas a comentar en base a lo que estás viendo, no puedes hacer. Pero, bueno, está pensado para eso, para que uno comente cuando ya vio el video, o mientras está viendo el video, y deje su comentario, a menos de lo que esté pasando ahora mismo en ese video. Tiene la opción de buscar, ya sea tanto las personas que uno sigue, como otras que uno no sigue. Lo pueden ver en pantalla ahora mismo, los que están en YouTube, que hay un montón de gente aquí abajo que yo me está recomendando, que yo ni sigo, ni me gusta, ni pretendo seguir. Puedes escoger por los que estás siguiendo. En este caso, por ejemplo, está Yoyo, está Unbox Therapy y demás. Tienes para ordenarlos por popular, que viene siendo más o menos lo mismo que mencioné anteriormente. Gente que no conozco, gente que no me interesa ver. Y tienes la opción de continuar viendo un video en específico, si empezamos a verlo o demás. Hasta ahí no veo problemas en la aplicación como tal. Me parece bastante interesante. Sin embargo, y aquí es donde vengo a entrar con el tema de la tontería de comparar Instagram o IGTV con YouTube, tiene muchas otras cosas que van en contra. Para empezar, fíjense que digamos que no tienes un dispositivo móvil, o digamos que quieres ver el video que compartió una persona que tú sigues en el navegador web. La versión web de Instagram para mí es una reverenda porquería, dicho así con todas las letras. Es muy limitada, no permite hacer prácticamente nada, y a esto le sumas ahora este nuevo servicio que básicamente se sigue viendo dentro de Instagram. O sea, no es que tú accedas a una web llamada igtv.com y ahí estén nada más los videos. No, tú entras a Instagram, por ejemplo, si aquí te comparte un enlace, tú ese enlace te va a llevar directamente a Instagram. La URL sería más o menos como instagram.com /tv/ un número o un conjunto de letras de forma aleatoria. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que, primero, no tiene una forma amigable de acceder a un video que tú quieras ver. O sea, si yo me comparte el video, yo lo abro en el navegador, lo voy a entrar directamente. O sea, lo voy a ir directamente desde ese enlace. Pero no hay un título por ningún lugar, no hay una URL amigable que te permita acceder a ese video de forma fácil. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que estar logueado, obligado en Instagram. Si no estás logueado en Instagram, intentas acceder a un video, no lo vas a poder ver. Eso no entiendo qué sentido tiene, pero bueno. Y lo tercero es que en vista a esto, tienes que tener cuenta de Instagram. ¿Cuántas personas usted tiene? O sea, ¿cuántas personas tienen cuenta en Instagram? Ya por ahí te está obligando la plataforma a registrarte y te está obligando a estar logueado para ver este tipo de videos. Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que si yo estoy viendo un video ahora mismo de Yoyo, está directamente en el enlace que él me ofreció, que me compartió. Pero si yo pincho en el perfil de Yoyo para ver lo que Yoyo ha publicado, el video no aparece en ningún lugar. Está hablando de la versión web. Y en la cuenta de Yoyo, donde tiene todas sus fotos y demás, no sale el video, sino que sale arriba un iconito que dice IGTV, que tiene dos videos, y ahí tú pinchas y te lleva en aplicación mediante a esos videos. Con lo cual, si estás en el sitio web, repito, no puedes hacer absolutamente nada. La otra pega que tiene IGTV para mí es que se limita a determinado tipo de contenido. Para postureo está perfecto. Para mostrar tus selfies o mostrar tu video subiendo la montaña con un paisaje hermoso, perfecto. Para publicar un video del perrito, un video del gatico, está perfecto. Pero ya cuando vas a publicar determinado tipo de contenido que requiera de una pantalla, una resolución más bien ancha, ahí ya se acabó IGTV. No veo a nadie compartiendo de forma fácil un tutorial, por ejemplo, de cómo personalizar una distro. Quizás sí sirva para un teléfono, porque si vas a hacer para el teléfono es más fácil, el teléfono de forma vertical, pues lo puedes personalizar o lo que sea, mostrar cualquier cosa en el teléfono, ahí sí. Pero ya lo que normalmente se hace en YouTube, de un review de una distribución, de un tutorial de cómo crear código, de un review de un auto, en fin, cosas ya más específicas, esta plataforma no sirve para nada de eso. O por lo menos yo lo veo así. Si alguien me demuestra que todas estas cosas se pueden hacer aquí, en esta plataforma, en IGTV, y de cierta forma que sea agradable a lo que estoy viendo, pues que me lo demuestre y entonces a lo mejor yo cambie de parecer. Fíjense que también hay un truco. La duración de los videos ahora son de una hora, pero solo si tu cuenta está verificada. Solo si eres un agente popular, solo si eres un agente con, no sé, millones de seguidores. Quizás los mortales que no tenemos tantos seguidores no podamos hacer un video de una hora. Aunque, si lo piensas un poco, yo no creo que nadie haga un video en IGTV de una hora. Pero bueno, eso que quede claro, que no es para todo el mundo tampoco, que te vas a poner a hablar ahí, a la tertulia, por una hora, porque eso es completamente imposible. Yo lo que digo es, si bien sirve IGTV como una alternativa, como una nueva plataforma para publicar determinado tipo de contenido, señores, no compite con YouTube nunca en la vida. YouTube, una de las ventajas que tiene es el buscador. El buscador de YouTube es muy potente, bueno, viniendo de Google, no se espera menos. Y en Instagram es imposible. O sea, si ahora mismo yo quisiera buscar aquí en el buscador de Instagram el video de Yoyo, ¿por dónde lo busco? Vi que decía algo de Andalucía. No hay forma, no tengo forma de encontrar el video que yo he compartido por un título. No tengo forma de encontrar el video quizás por una etiqueta o por un contenido determinado. No es intuitivo, no es una plataforma que ahora mismo, ojo que acaba de empezar, quizás esto también mejore, pero no es una plataforma que realmente te facilite pues buscar contenido. Con lo cual, ya por ahí pierde muchísimo. Yo comentaba el otro día con creo que era con Natanael de Neosite en el grupo de Telegram de Clear Radio, que me ponía el ejemplo del youtuber este llamado Rubius, que tenía en YouTube como 29 millones de seguidores o algo así, o 20 y tantos millones de seguidores, una barbaridad de seguidores. El Rubius este dejó la plataforma de YouTube por H, por B, por lo que sea, y se fue a Instagram, y en Instagram no llega creo que a los 10 millones. Y ahí ves la total diferencia entre una plataforma y la otra. En YouTube tú entras sin loguearte, tú buscas un video, tú miras el video y ya está. No tienes más problemas. Incluso, aunque no tenga quizás una URL amigable, no importa. Por el buscador aparece el video y ya está. En Instagram y en IGTV esto no es posible. Con lo cual, repito, no creo que sea un YouTube killer, como algunos llaman, ni nada por el estilo. De todos modos, queda por ver, hay tiempo todavía en adelante para ver qué sucede con esta nueva plataforma. Y lo que sí me queda claro es que si Facebook antes tenía ya tu reconocimiento facial con las fotos en Instagram e incluso los videos cortitos, ahora sí ya tiene o puede tener reconocimiento facial en 3D clarísimo, porque cuando te pongas con tu teléfono a hacerte unos videos tipo selfies y demás, el movimiento mismo de la mano, de derecha a izquierda, qué sé yo, ahí tiene ya Facebook todo lo necesario para hacerte un escaneo completo de tu cara y estar o meterte en una base de datos de reconocimiento facial más avanzada de la que ya tiene, porque ojo, ya la tiene. Entonces nada, esto es mi opinión con respecto a IGTV. Se agradece la iniciativa, se agradece que haya una nueva alternativa, pero no creo que desbanque para nada a YouTube. Dicho esto, pasamos entonces al último tema del día de hoy, que es los sistemas operativos libres para móviles. Hace unos días me estaba actualizando mis suscripciones de podcast, hacía mucho tiempo que no escuchaba algunos de ellos, y el último que publicó Podcast Lino, de Juan Fuelle, fue una entrevista con Marcos Costales. Marcos Costales una persona, un español, que entre tantas cosas desarrolla muchas aplicaciones o ha desarrollado muchas aplicaciones para Ubuntu Touch, o sea, para el sistema operativo creado por Canonical para dispositivos móviles. Este sistema operativo Canonical lo abandonó, lo dejó al lado, igual que Unity, y la comunidad pues hizo cargo mediante VPorts y le están dando ahí un seguimiento bastante bueno, bastante activo. Según decía Marcos, pues al parecer, desgraciadamente, VPorts es mantenido por un desarrollador principal, uno solo, y lo ayudan dos o tres. Básicamente serían cuatro personas o tres personas desarrollando todo este sistema para dispositivos móviles. Realmente, si queremos usar un sistema abierto, un sistema operativo libre para nuestro smartphone, la tenemos bastante complicada. Porque sí, tenemos VPort, tenemos quizás el Lineage OS o Lineage OS, como se diga, y quizás tenemos también Selfish, aunque Selfish, también decía Marcos, y estoy de acuerdo con él, no lo considera 100% libre porque tiene cosas que son privativas. Entonces, básicamente, lo que tenemos ahora mismo es funcionando Ubuntu Ports o VPorts, y tenemos lo que el equipo de KDE está tratando de impulsar, que es Plasma Mobile, que también está en una fase muy temprana. Es usable, se puede usar, pero todavía no es una alternativa por la cual merezca la pena abandonar, digamos, Android o abandonar iOS. El problema de este tipo de sistemas operativos libres, además de la falta de desarrollo, además de la falta de, digamos, aplicaciones, es que la misma limitante está en que no lo tenemos disponible en gran parte de hardware que hay hoy en día en el mercado. O sea, VPort funciona, digamos, que en un Nexus 5, quizás un Nexus 4, quizás en algún otro teléfono, un Meizu o algún BQ, algo así. Pero, por ejemplo, si yo quiero instalar mi Pixel, no puedo hacerlo. O mejor dicho, a lo mejor sí puedo hacerlo, pero oficialmente hasta ahora no tiene soporte, y es posible que en el intento de instalarlo el teléfono se me rompa o se vuelva un ladrillo, como se dice comúnmente. Entonces ahí tenemos uno de los problemas con respecto a tipo de sistema. No hay forma, o sea, no se ha logrado tener un banco fidedigno de prueba con determinado hardware. Tú puedes donar tu dispositivo, uno que no estés usando o uno que no vayas a usar, al proyecto para que ellos hagan pruebas sobre ese dispositivo. Es, creo que, una buena forma para comenzar a dar soporte, pero básicamente nadie hace esto, no sé por qué. Entonces es muy complicado tratar de mantener un sistema o darle soporte a determinado hardware si no tienes ese hardware en la mano. Y también es muy complicado que me vengan a decir a mí, oye, vamos a ver si funciona y prueba con tu dispositivo, que a riesgo de que se me rompa o que no funcione más, y entonces, ¿qué hago yo? Es por eso que quizás este tipo de sistema no avance, además de otros factores. Por ejemplo, las aplicaciones. Si bien VPort tiene un montón de aplicaciones, se pueden ver incluso en el sitio web, se puede entrar a la tienda, que en este caso es la Open Store. Hay un montón de aplicaciones, pero hay un problema también con ellas, que la mayoría son web apps. La web app al final no es una aplicación nativa, es una aplicación que tira básicamente de un navegador, de un sitio web. Entonces ya eso por ahí es un poco que pesado, por decirlo de cierta forma. Fue lo mismo que pasó con Firefox OS, que logró tener algunas aplicaciones, la mayoría eran web apps, y aunque funcionaba bastante bien y bastante rápido, no es lo mismo. Pasa también que al ser un sistema operativo que no tiene público, que no tiene clientes, que no tiene usuarios, pues los desarrolladores de aplicaciones más grandes o de aplicaciones de banca o aplicaciones, no sé, de determinadas cosas, no hacen nada para ellos, porque al final es un sistema que no aterriza, es un sistema que no termina, es un sistema que está constantemente en estado beta, y entonces no le prestan atención. Y entonces es un círculo vicioso, es ahí si no hay desarrolladores, no hay usuarios, si no hay usuarios, no hay desarrolladores, como él lo decía Marco también en el podcast con Juan, de que es muy difícil salir. En el caso de Plasma Mobile, que estaba basado inicialmente en Ubuntu Touch, creo que después pasó a ser con base Cyanogen, Cyanogen Mod o algo similar, pues básicamente pasa algo muy, muy, muy parecido. Pasa muy, muy parecido con respecto a el tema de las aplicaciones y el tema también, para mí, en mi opinión, muy particular e irrelevante, en el tema del diseño. Si tú miras el diseño de Plasma Mobile, a mí por lo menos me da un poco que me ha hecho un poco que para atrás. La idea está bien, está por supuesto un proyecto que se está cocinando, que está creciendo, eso no me queda duda, pero como dije anteriormente al inicio del podcast, yo soy una persona que lo que no me entra por los ojos, pues no me entra por ningún otro lugar. Entonces, si no mejoran estas cosas, y es un problema que encontramos mucho en Linux, sobre todo el tema de algunas aplicaciones que son feas, que no tienen un diseño atractivo, que no llaman la atención, y estamos repitiendo los mismos errores en Plasma Mobile. Yo lo miro y lo veo como muy cuadrado, muy rústico, muy, no sé, una cuestión quizás de repartir bien los elementos, los gráficos, no sé, hay algo ahí que no me termina de cuadrar. Y yo soy el primero que usaría Plasma Mobile sin duda alguna, porque básicamente estoy llevando mi escritorio preferido a un teléfono. Pero también sucede lo mismo que comentaba con VPorts. ¿Cuántos terminales, cuántos smartphones tienen soporte para Plasma Mobile? Básicamente lo mismo que mencioné anteriormente, el Nexus 5, el Nexus 4, quizás no sé si algún otro Nexus o quizás algún otro teléfono chino, pero ya. Y por lo mismo que repito anteriormente, por lo mismo que dije anteriormente, por la falta de poder probar en otro tipo de hardware, por la falta de mantener otro tipo de hardware. Y aquí pues yo le veo dos opciones. Una, pues lo que dije anteriormente, podemos donar los equipos que no queremos usar o que ya no vamos a usar para estos proyectos, para que hagan pruebas, para que den soporte, o podemos donar dinero. Tienes dinero para que estos equipos pues ganen en infraestructura, ganen en, puedan pagar determinadas cosas, entre ellos poder comprar hardware, quizás no de primera línea, de primera mano, quizás de segunda mano, pero hardware que le permita portar todo lo que están haciendo a ese tipo de dispositivos. Y ambas cosas son bastante difíciles. No sé por qué, quizás viene eso de que Linux es de pobre, pero de forma general, muchos usuarios de Linux no son o no pueden contribuir monetariamente, o sencillamente no quieren. Vamos a decir las cosas como son, sencillamente no quieren. Yo tengo todo gratis, no me cuesta nada, quiero que siga siendo gratis, y soy tan desagradecido que no doy para atrás. Ojo, no estoy hablando de todo el mundo, lo repito y lo digo nuevamente, no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando solamente de determinados usuarios. Si tú tienes un proyecto que realmente tú usas diariamente, si tienes un proyecto que realmente te encanta o te resuelve un problema o te paga la renta o te paga te paga la comida, los frijoles, pues no cuesta nada, señores, designarle, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, según las posibilidades de cada uno, euros o dólares, para que este proyecto se siga manteniendo. Entonces, vamos a ver si creamos un poco de conciencia con esto. Ya lo digo, yo también otras veces no podía, ahora puedo en determinados proyectos dar un poquito, aunque no sea mucho, pero es algo que cuando es uno solo no se ve, pero cuando son millones, haciendo referencia también a algo que decía Marcos y Juan, cuando son millones de personas dando un dólar o un euro, ya son millones de dólares y millones de euros. Entonces es lo que podemos hacer para que estos proyectos salgan, porque la realidad es que ahora mismo, aún teniendo VPorts y teniendo Plasma Mobile, estamos muy limitados en cuanto a los dispositivos que podemos usar. Entonces es como no tener nada. Si yo pudiese instalar en mi teléfono, en cualquiera, hoy es un Pixel, mañana puede ser un Samsung o un OnePlus o lo que sea, si yo pudiese en mi teléfono poder instalar estos sistemas para ir probando, para reportar errores, para dar feedback, a lo mejor esto crecería un poco más rápido. Pero no es el caso. Entonces, lamentablemente es así. Y era esto lo que quería comentarles un poco. Así que nada, ya saben dónde encontrarme. Soy el app developer en Twitter. Me pueden encontrar en los grupos de Telegram y los canales de Telegram de System Insight. Me pueden encontrar, por supuesto, en el sitio web www.systeminsight.net. Y gracias por escuchar o por ver. Y nos vemos en la próxima. Chao.